Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos al informativo Bitácora. En la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Damos inicio al informativo de Bitácora contándoles lo que tendremos más adelante en Cortos desde la Casa. En Panamá, bailarines ecuatorianos tendrán su espacio. En Guápulo, este fin de semana, se dedicará a la cultura afro. Y el laberinto de Fauno se convertirá en novela. En la entrevista del día les daremos a conocer sobre los pros y contras del software libre junto a nuestro invitado Santiago García. El grupo Teatro Ensayo realiza varias presentaciones en la ciudad. Más detalles les informaremos en especiales desde la casa. Bitácora es una producción de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted en Pichincha nos escucha a través de los 940 AM. También estamos fuera de la provincia a través de radios aliadas, como es el caso de Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas, en la señal 92.1 FM. Al sur del país, en Saraguro, con Radio El Buen Pastor, en la 92.9 FM. Medios que retransmiten este informativo. Además, también contamos con las páginas web www.casadelacultura.gov.es y www.radioshiriculapo.blogspot.com, portales que diariamente retransmiten el informativo a nivel internacional. Arrancamos con estos 30 minutos de información. Les presentamos Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Gracias por acompañarnos en nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. El talento de la danza ecuatoriana vibrará en escenario de Panamá. Durante este mes en Panamá se desarrollará el Share Talent 2016, una competencia que congrega a los mejores grupos de danzas en las categorías de jazz, tap y el flamenco de la región. En esta edición, Ecuador estará presente a través de los bailarines de Andanzas Ecuador de Danzas Integrales. Es la primera competencia del 2016 para este grupo de bailarines que ya ha representado al Ecuador en ocasiones anteriores, en las que ha obtenido importantes reconocimientos en todas las categorías. Sus bailarines consideran que este tipo de experiencias aportan mayor seguridad a sus movimientos sobre el escenario, proyectando de mejor manera su carrera sobre las tablas de la danza. Sábado Negro para Guápulo. No te quedes afuera, así se llama el evento musical y cultural que se presentará en el Mirador de Guápulo este 4 de junio a las 19 horas. Este evento rendirá homenaje a la cultura africana desde distintas actividades. La noche iniciará con un festival de comida y bebida africana. Un jam de tambores pondrá los ritmos festivos que llegarán acompañados por una fogata. La artista Roxana Rojas, integrante de la Escuela de Danza y Percusión del Oeste Africano y Nike África, dictará un taller y hará una muestra de la danza afromandingue que se realizará a base del tambor. En este baile, cada danzante representa los sonidos de un tambor y de dos baquetas, ejecutando frases rítmicas y danzas al mismo tiempo. Esta fue una danza creada por los ballets tradicionales africanos. Además, habrá música en vivo, talleres, danza y gastronomía de la cultura afro. Al cierre del evento se prevé la participación musical del grupo Yalen Duo. El costo general para el No Te Quedes Afuera es de $2. El laberinto del Fauno irá a las librerías. Es conocido que primero existió el libro y luego el cine. También que muchas obras que se presentan como películas primero existieron como libros. Pues bien, El laberinto del Fauno, película guionizada y dirigida por Guillermo del Toro, será una excepción, ya que esta irá del cine al libro. La propuesta de hacer una novela de esta historia es llevada adelante por la escritora alemana Cornelia Funke, quien cuenta ya con los permisos de Guillermo del Toro para hacer esta adaptación. La película narra una historia de la Guerra Civil Española en la que se funde la realidad con los elementos del cine fantástico. Según la escritora Cornelia Funke, la película es una de las grandes obras maestras del cine y expresa perfectamente una realidad política a través de la fantasía. Este no será el primer contacto de Funke con el cine, ya que ejerció de productora en la adaptación a la gran pantalla de una de sus obras con más éxito, como es el caso de Corazón de Tinta, además de que varias de sus obras también se han convertido en películas como Gangster's Take en el 2015, basada en la saga de Hugo el Fantasma. A la lista se suma la saga Mundo del Espejo de los hermanos Rackles, Jacob y Will. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Es momento de la entrevista del día. A continuación, Laura Ríos Armijos mantiene un diálogo con Santiago García. Nos dan a conocer sobre el uso del software libre. Amigos oyentes de nuestro informativo de Bitácora, hoy tengo el agrado de compartir con Santiago García, uno de los radialistas apasionados y apasionadas que se encuentra precisamente en el segundo encuentro de radios comunitarias y software libre que se está desarrollando en Aflaxo, gracias al apoyo de Corape y de Ajaler también. Y quisiéramos, bueno, conocer cuál es el objetivo de este encuentro. Bueno, hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá con ustedes. El objetivo básico del encuentro es empezar a polemizar y a dialogar y a debatir sobre este tema de las tecnologías libres, ¿no? No solo del software libre, sino de lo que es la cultura libre, el acceso al conocimiento y estos temas que están un poco alejados de la ciudadanía incluso y también de los medios comunitarios. Uno utiliza un teléfono, un software, una computadora y muchas veces no nos preguntamos qué hay detrás del uso de ese software, ¿no? O de esa plataforma de Internet. Usamos Facebook, le damos todos nuestros datos, pero no sabemos muy bien qué es lo que hace Facebook con los datos, incluso estamos aceptando que puedan hacer lo que quieran con nuestras fotografías, ¿no? Entonces, lo que hemos querido con este encuentro es como sembrar esta semillita del debate, que la gente empiece a dialogar y hacer un uso crítico sobre todo de la tecnología. Has mencionado sobre la importancia de la cultura libre. Uh-huh. ¿Cómo entenderla? Bueno, por ejemplo, acá, en Ecuador, hace poco nos contaban algo muy simpático. Con el dinero de los ecuatorianos, es decir, con los impuestos que se pagan en Ecuador, se financia mucho cine, ¿no? Pero luego resulta que para ver esas películas que están pagadas en cierta medida por nosotros, tenemos que volver a pagar entradas. Uno diría, bueno, está bien, aportamos algo, pero supongamos, es un caso verídico, que una de esas películas ya financiada por el Estado, por lo tanto por todos los ecuatorianos y ecuatorianas, se quiere ver en China para difundir el cine ecuatoriano en China. Hay que volver a pagar otra vez por los derechos de ese cine, cuando en realidad esos derechos tendrían que ser todos los ecuatorianos y ecuatorianas, ¿no? Entonces, el tema de la cultura libre lo que persigue precisamente es trabajar por otra lógica dentro de lo que se llama la propiedad intelectual, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué vos que fuiste aprendiendo, que te fuiste llenando de tanta información, que con esa información construiste un libro, ¿por qué luego ese libro tiene que estar más de 50 años dando dinero a una empresa, ¿no? ¿Por qué no unos poquitos de años, como nació el derecho de autor, que esa persona pueda obviamente recibir ingresos para poder seguir escribiendo, porque al final el derecho de autor a quien beneficia es a la editorial, a la discográfica, a ese intermediario, no realmente al autor del libro, que cobra un 5% por cada libro que se vende. Entonces, esta lógica también de la cultura libre es precisamente cómo facilitamos el acceso a la cultura a la ciudadanía. Dentro de la exposición mencionaste que el software libre, más que técnico, es político. Sin embargo, algunos aportes de los participantes han dicho que más que político, es técnico. Claro, Javier hace una distinción muy importante. Una cosa es el software libre, otra son los programas libres. El software libre es una filosofía, una lógica de entender la tecnología, ¿no? Y eso es totalmente político. Luego veremos qué programas libres se adaptan a la radio. Y hay muchísimos programas libres y muchísimas radios, como hemos escuchado en las exposiciones, que ya están funcionando con este tipo de programas, ¿no? Entonces, es, por ejemplo, como las radios comunitarias que se posicionan frente a los transgénicos. Una cosa es la lucha contra el transgénico por lo que representa, porque no solamente es plantar una semilla u otra, es que se está perdiendo todo lo que es la cultura ancestral dentro de una comunidad por meter un transgénico. Eso es algo político, es una lucha política. Luego, obviamente, el campesino tendrá que ver cómo se hace el cuidado de esa semilla para poder seguir manteniendo esa cultura agrícola dentro de esa comunidad y no rendirse ante una empresa transgénica o una empresa internacional que viene a colonizar su semilla. Entonces, en esto es lo mismo. Obviamente hay que asumir la parte filosófica, pero luego hay que darle un software a la radio para que funcione. Eso está clarísimo, ¿no? Se ha mencionado que este encuentro es precisamente para las radios comunitarias. ¿Y qué pasa con aquellas que aquí en el Ecuador se las define como los medios privados y también los públicos? Pues mira, sobre todo con los públicos, Javier Macas, el compañero de Ecuador, nos está dando el dato de que la Asamblea está gastándose $1,000,000 que podrían ser dedicados para salud y educación en un software, en pagar a una empresa para que desarrolle algo. Yo le garantizo a la Asamblea Nacional que con unos 100.000, 150.000 podría contratar un mega equipo de programadores que desarrollara esa tecnología y que además la dejara libre para que cualquier otra Asamblea Nacional pudiese utilizar ese software. Por lo tanto, por eso, por ahorrar dinero, por contribuir incluso con las comunidades de las otras radios, deberían hacerse estos cambios. Y tercero, porque además Ecuador tiene un decreto, el 1014, que obliga a la administración, nos recomienda a la administración pública, el buscar alternativas libres para no estar desangrando al Estado y estar beneficiando a empresas multinacionales. Si no lo estamos haciendo en otros ámbitos, ¿por qué en el software libre sí? ¿Por qué no utilizamos alternativas como Ubuntu, que son además gratuitas, y no y seguimos utilizando Windows y tenemos que estar pagando licencias a una empresa, cuando aquí en Ecuador hay desarrolladores buenísimos que podrían mejorar las aplicaciones que ya hay? ¿Esto quiere decir, Santiago, que no se justifica el pago para este software libre por parte de la Asamblea? No conozco en detalle el caso, no podría decirte se justifica o no se justifica. Lo que no se justifica es que una institución pública esté pagando la cantidad de dinero que paga no solo en Ecuador sino en el mundo por licencias, cuando hay alternativas libres que podrían servirle igual o mejor, e incluso que si no las hay, las crean. Y el Estado ecuatoriano además lo ha hecho, es decir, lo ha hecho por ejemplo con Quipus, con un sistema de gestión que utiliza todo el Estado, que es libre y desarrollado. Además, viene de otro desarrollo libre, no sé si es de Colombia o Argentina, no lo recuerdo muy bien, pero tomaron ese código, como era libre, los programadores ecuatorianos, y lo adaptaron a la necesidad del Ecuador, le pusieron incluso otro nombre y lo están utilizando. Y otras administraciones públicas de otros países lo hacen, es decir, el Estado ecuatoriano sabe que se puede hacer y lo está haciendo en otras áreas. ¿Por qué no hacerlo, por ejemplo, en la de los automatizadores? Así todas las radios comunitarias tienen un automatizador ecuatoriano, desarrollado por ecuatorianos, y sin pagar nada porque sería software libre. Esa es la lógica política de la que tenemos también que hablar y dialogar. Ahora, ¿cómo se puede trabajar, por ejemplo, para que todo el equipo de una radiodifusora, donde están los técnicos y también los profesionales, pues de alguna manera puedan tener conocimiento y poder fluir a un software libre? Bueno, poco a poco, ¿no? Es decir, no puede ser un cambio drástico de hoy para mañana. Las experiencias que hay de que alguien llegue y dice hay que usar esto, siempre salen mal. No solo con el software libre, sino con cualquier tipo de software. Entonces yo creo que empezar por la parte del software libre y de los programas libres, ¿no? De decir, bueno, ¿por qué políticamente como institución asumimos esto? bueno, hay unos claros motivos que hemos estado desgranando acá en la charla y cada radio tendrá los suyos, pero la radio comunitaria para mí es básico, porque las radios comunitarias, no solo de Ecuador sino del mundo, han sufrido precisamente por no poder acceder a estas herramientas tecnológicas o a estas herramientas como el espectro radioeléctrico para poder ejercer el derecho a la comunicación. Hoy en día todo es digital, todo son computadoras, todo es software. Si permitimos que ese software siga privatizado, el día de mañana, igual que nos callaron por no acceder a las frecuencias de radio, nos van a callar por no poder acceder a esas herramientas, ¿no? Acá los compañeros de Chile me decían ahora, las multas por usar software privativo en Chile son abismales, todo el mundo tenemos que pagar licencias. Ojalá en Ecuador un día pasara lo mismo, que la gente por usar software pirata tuviese que pagar multas y así las radios harían un esfuerzo también por lo económico de entender que tienen otras alternativas. Entonces lo primero es trabajar en la parte de lo ideológico, de la filosofía, de los porqués, y cuando ya todo el equipo lo tiene, bueno, se diseña un plan de transición y se va haciendo poco a poco, puede ser un año, en dos o hasta en diez si una radio lo necesita. ¿Se piensa a futuro tal vez de trabajar en talleres netamente dedicados a aprender este uh-huh. tipo de software libre? No sé si dentro de poco sí. o todavía... Bueno, en el futuro de 50 minutos, porque justo la idea, hoy en la tarde, jueves y viernes, jueves, mañana y tarde y viernes en la mañana, vamos a crear esos espacios precisamente, van a ser talleres de 3 horas con los software, y la idea un poco de este encuentro no es hablar del software libre y de la filosofía, sino también trabajar la parte de los programas libres y que la radio los conozcan, los usen y bueno, vean si se adaptan un poco a sus necesidades o que conozcan al menos que hay alternativas. ¿Sí? ¿Conoces si aquí en Ecuador se está utilizando, aparte de los que ya nos habías mencionado, como el Kipux, que varios medios han fluido a los software libres? Yo creo que debe haber como unas 8 o 10 radios que quizás están ya experimentando con software libre acá en el Ecuador, ¿no? Algunas con sistemas operativos completos, otras, como comentaba Javier, con Rivendell, pero más o menos sí, yo creo que deben dar por ahí como mucho. Esta ha sido la participación de Santiago García, que dicta uno de los talleres en el segundo encuentro de radios comunitarias y software libre. Gracias por habernos acompañado. No, muchísimas gracias a ustedes. Con las obras El Decámero, Minúsculos Navíos y Popol Vuh, el grupo de teatro ensayo deslumbra al público capitalino. Conozca más detalles en Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Enseguida la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el mes de junio, el Teatro Ensayo continúa con presentaciones. Luego de una corta temporada de presentaciones, el grupo Teatro Ensayo con la obra Popol Vuh en el Teatro Prometeo, este grupo ha decidido salir de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para presentar su trabajo en otros espacios de la ciudad. En total, para este mes se han planteado el desarrollo de 4 presentaciones. El 1 de junio tuvieron previsto presentarse en el Salón Múltiple de los Ferrocarriles del Ecuador con la obra Minúsculos Navíos, esto en el sector de Chimbacalle, barrio en el que asegura Antonio Ordóñez, director del grupo, hay un público acogedor. El Teatro Ensayo va a hacer una serie de funciones en Chimbacalle, donde es la estación del ferrocarril. Ahí hay un local muy lindo donde los barrios cercanos, aledaños, se han organizado y nos han pedido que demos una serie de funciones ahí. Ahí vamos a hacer funciones. Este es otro público maravilloso. Ya tuvimos una experiencia con el Decamerón ahí y ahora vamos a hacer con 2 obras más. Y entonces, este es nuestro propósito, esta es nuestra ambición de difundir lo más que podamos nuestros espectáculos y estamos muy contentos de poderlo hacer. La segunda presentación de su calendario tuvo previsto ser la mañana de este 2 de junio en el Salón Múltiple de los Ferrocarriles del Ecuador. Fue Popol Vuh la obra escogida para su exhibición. José Ignacio Donoso, quien adaptó la obra, nos detalla su contenido. La inquietud de que nosotros conocemos mucho la historia de nuestros antepasados o la visión histórica de los orígenes, la conocemos mucho, pero desde la perspectiva católica, hebrea, de los judíos, judeocristiana, pero muy poco de nuestros abuelos, de los abuelos de nuestros abuelos. Entonces, esto nos ha motivado a recuperar esa historia que de alguna manera nos implica. Por eso hemos decidido rever la historia de la creación del mundo, de la tierra, de los animales, de los seres humanos, desde la perspectiva de la cultura maya quiché, que también misteriosamente, a través probablemente del inconsciente colectivo, se sigue reflejando en nuestros pueblos. Los jóvenes disfrutan mucho, les llama mucho la atención, no solamente el contenido de la obra, sino también la forma, porque es una forma muy rica, tiene música, tiene danza, tiene teatro, tiene pantomima, incluso algo de acrobacia. La tercera y cuarta presentación del grupo es para este jueves 2 de junio a las 19 horas en el Teatro Universitario de la Universidad Central del Ecuador, en donde ofrecerán la obra Minúsculos Navíos. Posteriormente, para el 14 de junio a las 17 horas, este grupo participará en ese mismo espacio con la obra El Decameron, una adaptación del libro del escritor italiano Giovanni Boccaccio. El ingreso a todas estas funciones es completamente gratuito. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Háganos llegar sus sugerencias e información sobre el programa a gestion.radio@casadelacultura.gov.es. Programa Bitácora. De esta manera nos acercamos a la recta final del informativo Bitácora. Antes de cerrar esta emisión, la 96, les presentamos el segmento Episodios. Recuerde que en este espacio nosotros damos un lugar a los hechos más importantes que han tenido su lugar este día, 2 de junio. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 2 de junio, un inmigrante italiano, Tomás Liberti, del barrio La Boca, creó el 2 de junio de 1884 el primer cuerpo de bomberos voluntarios de Argentina. Desde esa fecha, esta agrupación brinda servicio a este país bajo el lema: querer es poder. El 2 de junio de 1908, en España, se prohíbe la actuación de mujeres en la lidia de toros. El toreo es un ámbito en el que no se permite la participación de la mujer, ya que se hace casi un culto de la virilidad y se trata de mantener las tradiciones tan puras como sea posible. Por ello, una real orden prohibió en España la actuación de la mujer en esta actividad. El 2 de junio de 1909, se realizó el primer vuelo en aeroplano con pasajeros. Este vuelo lo realizó el aviador francés Louis Blériot, con 2 personas a bordo y tras 6 horas con 22 minutos de vuelo. En Italia, el 2 de junio de 2007, por primera vez en la historia, una mujer dio un concierto en el estadio de San Siro de Milán. La protagonista fue Laura Pausini y dio un espectáculo frente a 70.000 aficionados. El mejor amigo del hombre tiene su día de celebración en esta fecha. Se conmemora el Día Internacional del Perro. Este homenaje es gracias a la conocida Laika, la perra que se convirtió en la primera astronauta en ser enviada al espacio el 2 de junio de 1957 en un satélite ruso en un viaje sin retorno. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Hasta aquí Bitácora. Gracias a ustedes, amigos, amigas, por habernos acompañado. Nuestro agradecimiento al equipo que es parte de Bitácora: Andrés Viracocha en el Control Master, Diego Salazar en la grabación y edición, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Hasta la próxima.